La brigada Angirú, que se llama Angirú porque es una palabra en guaraní que significa compañero y compañera, estuvo en Paraguay más o menos un mes, desde el 17 de junio hasta este sábado. Y ahí estuvimos, bueno, estuvo conformada por integrantes del Frente Popular Darío Santillán en articulación con el ALBA de los movimientos, trabajando tareas de prensa, ¿no? Y de articulación en relaciones políticas. Hicimos tareas de prensa hacia el interior de Paraguay, hacia los distintos medios comunitarios alternativos de Paraguay, y hacia el exterior, volcando todo nuestro trabajo en la Red Nacional de Medios Alternativos, en todos los medios que integran esa red, y también hacia aquellos medios que integran el ALBA de los movimientos. Entonces estuvimos un mes trabajando, cubriendo las distintas situaciones más de coyuntura por ahí de lo que fue el golpe de Estado institucional en Paraguay, y al mismo tiempo conociendo las experiencias directas de lo que fue, por ejemplo, la masacre de Curuatú. Conocimos por ahí diferentes localidades del interior para darnos una idea de lo que fue, cómo repercute el golpe de Estado en los sectores que para nosotros son los más importantes y los más protagonistas en la sociedad, que son los campesinos, que en Paraguay la mayoría de la población paraguaya es campesina. Y al mismo tiempo tuvimos la posibilidad, ya en los últimos días de estadías en Paraguay, de visitar a los 6 presos políticos extraditados de Argentina, en el mismo caso de Lavalle Germano, que ahora están en la cárcel de Tacumbú en Paraguay. Así que hicimos todo un gran recorrido por la realidad política y social de Paraguay. Si pudieras comentar en este mes cómo notaste que está la sociedad paraguaya en relación al golpe, si es algo que se discute, si hay preocupación, si es algo que pasa desapercibido. En realidad es difícil por ahí hacer un mapeo de lo que es la sociedad paraguaya teniendo como punto de referencia a nuestra sociedad, ¿no? La sociedad paraguaya quedó muy golpeada después de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Donde 1 millón de personas fueron asesinadas por las oligarquías, tanto porteñas como brasileras, donde quedó una población estable de 200.000 personas nada más. A partir de ahí hubo que reconfigurar el país y reconstruirlo. Y eso marcó una herida muy grande dentro de lo que es la sociedad paraguaya. Entonces lo que sucede ahora con los golpes de Estado, y después de la guerra de la Triple Alianza, se sucedieron una serie de gobiernos colorados, y después vino la dictadura de 35 años de Stroessner, y en el medio apareció Lugo como un paréntesis, pero bueno, lo que sucede es que la sociedad paraguaya está bastante habituada al saqueo, a que las grandes mafias controlen todos los poderes, no solamente el político. Entonces, si bien hay una resistencia en crecimiento, si bien hay una gran indignación, porque Lugo de repente se al venir del sector de la iglesia, que es un sector que tiene mucho poder dentro de la sociedad de Paraguay, bueno, se construye como una imagen muy muy fuerte, y entonces sí hay una suerte de resignación, de bronca, que todavía no se ha canalizado de manera concreta por ahí en una movilización o en una resistencia más férreas, ¿no? Julia. Pero sí hay una resistencia ahí. Hola, Julia, te saluda Matías. Te escuchaba que decías, bueno, que la mayoría son campesinos, y a nosotros nos han llegado las informaciones de la concentración de la tierra allí en Paraguay, de que más del 80% de las propiedades le pertenecen al menos o al 2% de la población. Bueno, ¿cómo se vive esto en una población campesina sin tierra para poder realizar esa agricultura? Bueno, sí, como vos decís, el 80% de la población, el 80% de la tierra está en manos del 2% de la población, que generalmente no es la campesina, la paraguaya, de hecho no lo es. Los campesinos hoy en día están siendo corridos por un avance sojero infrenable, por también un avance en la tenencia de la tierra en manos de capitales extranjeros. En este último mes se concretó la venta de las acciones de diversas empresas que estaban buscando petróleo en el suelo paraguayo,